12 de agosto 1894 nace Albert Leo Schlageter. El 12 de agosto del año 1894 nacía en Eschonau, en Sa-Selva Negra, en el Gran Ducado de Baden, Albert Leo Schlageter, quien sería un oficial del ejército alemán, caballero de la Cruz de Hierro de ambas clases, Freikorpskämpfer, Baltikumer, héroe nacional y, más tarde, testigo de sangre del movimiento. Su vida. Schlageter nació como el sexto de 11 hijos de una familia campesina católica. Se graduó de la escuela secundaria en 1914 y se ofreció como voluntario en el ejército, donde ingresó en el 5 Regimiento de Feldartillería Badischer Feldartillerie No. 76 en Friburgo el 16 de diciembre. Además, se matriculó en la Universidad de Friburgo como estudiante de teología a partir del semestre de invierno de 1915-16. Primera Guerra Mundial. Como soldado en un departamento telefónico, sirvió en el frente occidental. Allí participó en varias batallas, en 1915 en la batalla de Champagne y la batalla de Flandes, en 1916 en la batalla de Verdún y la batalla del Somme. Fue herido dos veces, ascendido a suboficial en abril de 1916 y a teniente de la reserva un año después. Fue liberado del ejército a finales de febrero de 1919. Freikorps. En marzo de 1919 Schlageter se unió al Cuerpo Libre von Meden subordinado a las Fuerzas Armadas Bálticas, y participó en las batallas en los estados bálticos y en la liberación de Riga el 22 de mayo de 1919 junto con el capitán de Meden y el barón Hans von Manteuffel, el líder de la tropa de choque de las Fuerzas Armadas. En junio se unió a los Freikorps von Petersdorf en la Brigada Naval von Neuenfeld subordinada a la División de Hierro y, por lo tanto, al Ejército de Liberación de Rusia Occidental, con la que regresó a Alemania en diciembre de 1919 tras intensas y perdedoras batallas de retirada. Desde principios de 1920 Schlageter perteneció a los Freikorps von Petersdorf en la Brigada Naval von Neuenfeld, que participó en el levantamiento de Kappen-Breslau y en la lucha contra el golpe de Estado de izquierda de marzo en la zona del Ruhr. Entre otras cosas, Schlageter participó en batallas callejeras en Bottrop. Después de la disolución forzada de la brigada a finales de mayo de 1920, él, al igual que muchos antiguos camaradas, trabajó como obrero agrícola en las fincas de Alemania Oriental antes de entrar en actividad en la Alta Silesia a principios de 1921 para la organización Heinz, una especie de parapolicía secreta dirigida por Karl Guido Oskar Auenstein, apoyada por las autoridades del Reich. Allí se dice que en febrero de 1921 liberó a encarcelados en la prisión de la Comisión de los Aliados en Kosel. Después del referéndum del 21 de marzo en Alta Silesia, se dirigió a su tierra antes de regresar con el Freikorps Auenstein, Sturmbataillon Heinz, de 2.500 hombres, con ocasión del intento polaco de ocupación de Alta Silesia en mayo y de su participación en la segunda ola de ataques contra el Annaberg. Después de la división de Alta Silesia en octubre de 1921, Schlageter se fue a Gdansk. Durante este periodo, el nombre de Schlageter apareció en una lista del Hohenstaat 1. Después de la fermentación política, se hizo cada vez más notorio un gran número de partidos con programas más o menos exitosos que recibieron el ímpetu de sectores del pueblo alemán para una existencia temporal. Cada alemán con sentimiento y pensamiento patriótico, incluido Schlageter, se enfrentaba a la necesidad imperiosa de adoptar una postura política al respecto. Que él, el viejo soldado de primera línea y luchador de los Freikorps, no se dejara engañar por las deslumbrantes flores de los partidos que se arremolinaban en el suelo del pantano de Weimar era casi algo natural. Por lo tanto, buscaba una organización política en la que el sentido de la experiencia en el frente hubiera alcanzado una clarificación ideológica y se demostrara la poderosa determinación de establecer el Reich alemán en terrenos más firmes que el pantano de Weimar. Encontró esta organización en el SDAP. Ya en el otoño de 1922 había conocido a Adolf Hitler cuando este habló ante la gente de Robach y miembros de otros cuerpos libres. Incluso en el curso de esta larga y muy detallada conferencia, en la que Adolf Hitler solamente había escrito algunas palabras clave en una tarjeta, Schlageter se acercó a Hitler y le dio un fuerte apretón de manos. Luego trabajó con Gerhard Rosbach como miembro número 61 del Ortsgruppe Berlin en la capital del Reich, constantemente perseguido por las autoridades locales, que trataban a los nacionalsocialistas como si fueran criminales. Con suficiente frecuencia, Schlageter guardó archivos importantes, salvándolos de la confiscación mediante un audaz acceso de última hora. Parecía comenzar una carrera política. Fue interrumpido bruscamente por la invasión francesa de Alemania. Ocupación del Ruhr. Con la ocupación del Ruhr por el ejército francés en enero de 1923, que era contraria al derecho internacional, Schlageter volvió a trabajar para la organización Heinz. Como líder del grupo, dirigió la llamada Sturmbataillon en la resistencia activa contra las tropas de ocupación francesas. Para obstaculizar el transporte del carbón alemán a Francia, su grupo llevó a cabo atentados con bombas en marzo de 1923 en la estación de Essen-Uhel y en un puente ferroviario de la línea de ferrocarril Düsseldorf-Duisburg, cerca de Kalkum. Schlageter siempre prestó una atención meticulosa al hecho de que ninguna persona, ni siquiera los miembros de las tropas de ocupación, resultaran heridas o muertas. Miles de alemanes murieron congelados este invierno como resultado de la retirada del carbón alemán. Gracias a las acciones de Schlageter fue posible mitigar en algo el robo francés y dar mayores posibilidades de supervivencia a las familias alemanas que sufrían. Como resultado de la retirada francesa del carbón alemán, en 1920 se cerraron varios altos hornos en Alemania por falta de carbón. A finales de octubre de 1920, todas las centrales eléctricas de Renania dejaron de funcionar por falta de carbón. También hubo que cerrar parte del tráfico ferroviario en Alemania. El 7 de abril de 1923, Schlageter fue detenido por las fuerzas de ocupación francesas en el Hotel Essen-Union. Ello se logró por la acción de un traidor, el informante Walter Kadow, que más tarde fue ajusticiado por Rudolf y Martin Bormann. La citación y la acusación fueron entregadas 3 días antes del inicio del juicio en francés con una traducción inadecuada al defensor público, el doctor Marx, quien no la recibió hasta 2 días después. El juicio comenzó el 8 de mayo ante un tribunal militar francés. El 9 de mayo de 1923, Schlageter fue condenado a muerte por espionaje y sabotaje. Una audiencia de apelación el 18 de mayo no tuvo éxito y una solicitud de clemencia fue rechazada. En una carta a August Jürgens, un camarada, escribió: desde 1914 hasta hoy he sacrificado todas mis fuerzas y trabajo a mi patria alemana por amor y pura lealtad. Donde ella lo necesitaba, yo me sentía atraído a ayudar. Ayer me han traído mi sentencia de muerte. La escuché con calma y con calma, la bala me golpeará. Después de todo, hice todo lo que hice con la mejor de las intenciones. Ninguna vida de aventurero salvaje era mi deseo, yo no era un líder de pandillas, pero en el trabajo silencioso buscaba ayudar a mi patria. No cometí ningún crimen común o incluso un asesinato. Su muerte. El asesinato. La noche del 25 al 26 de mayo de 1923, Albert Leo Schlageter, condenado a muerte el 8 de mayo, durmió en su oscura celda. De repente, eran casi las 3:15 de la madrugada, las llaves sonaban en la puerta. «Señor Schlageter, levántese, ha llegado la hora de la ejecución de su sentencia». El intérprete lo despertó con estas palabras. El fiscal le preguntó si tenía algún último deseo. Así que Schlageter escribió esta carta a sus padres como su último saludo antes de haberse vestido. «Queridos padres. Ahora estoy a punto de dar mi último paseo. Todavía he de confesarme. Bueno, después a una feliz reunión en la otra vida». Un saludo a todos vosotros, padre, madre, José, Otto, Frieda, Marie, los dos cuñados, la diosa y toda la casa, vuestro Alberto. Albert Leo Schlageter se confesó brevemente en la capilla de la prisión, un cuarto de hora solamente. Le dijo antes con calma al oficial francés: «Nunca hablaré con mi Dios en presencia de ti y de tus soldados». El oficial salió de la celda, los guardias se quedaron al frente. Cuando Schlageter fue tomado por ellos, su rostro pálido tenía un reposo de hierro. Luego se apagó en el amanecer. Un escuadrón de caballería con sable desenvainado se detuvo fuera de la prisión. Varios coches esperaban. Un sacerdote, un capellán, un abogado y 2 gendarmes se sentaron con el condenado. Un oficial gritó en alemán. Un coche con oficiales iba delante, medio escuadrón cada uno iba delante y detrás del coche del condenado. Se fueron a la Heide de Golzheimer, donde los regimientos de Düsseldorf se habían ejercitado en paz. Uno de sus compañeros describió el último viaje. El triste tren pasó por el cementerio del norte, que brilló como un cruel recuerdo de la niebla primitiva. A su vista, Schlageter repitió al sacerdote su petición, que ya había hecho al asesor jurídico después de la comunión, de organizar un funeral eclesiástico, cuyo cumplimiento, por supuesto, le fue prometido tal como lo había hecho antes. El sacerdote le dio la cruz de la muerte en su mano. Se llega a la esquina del cementerio, comienza el brezal. Bastante cerca de un foso de arena, Kuhle, como se dice en Renania, donde el héroe debe morir. La música militar se rompe con fuerza. 3 compañías de infantería están en desfile, además de numerosos gendarmes. Una tropa de oficiales y un grupo de reporteros de periódicos extranjeros completan el marco del sangriento espectáculo de la anarquía alemana y la política violenta francesa. El escuadrón del verdugo tiene 12 hombres. Albert Leo Schlageter tampoco considera ser débil en su momento más difícil. Sin quejas, sin sentimentalismos, sin disturbios. Él agarra firmemente la mano de cada uno de nosotros 3 y nos mira clara y tranquilamente a los ojos, informa el pastor Favender. Estamos conmovidos hasta la médula, pero su paz y serenidad, que no se puede describir con palabras, se nos transmite a nosotros. Y ahora vienen sus últimas palabras. Encuentro una cierta satisfacción en que me dejen morir. Tal vez pueda ayudar a través de mi ejemplo. Desde 1914 hasta hoy he sacrificado todas mis fuerzas y trabajo a mi patria alemana por amor y pura lealtad. Donde ella lo necesitaba, yo me sentía atraído a ayudar. Saludadme a mis padres, hermanos y familiares, a mis amigos y a mi Alemania. Mi Alemania. El más grande poeta no podría concluir un drama más eficazmente de lo que ha sucedido aquí, pero no por consideración artística, no, naturalmente, por la compulsión de la verdad interior. En dos palabras, la explicación y justificación de toda acción. Dos palabras en la puerta de la muerte como sello de la pureza y autenticidad de toda voluntad. Mi Alemania. El amor de la patria, la pasión de la patria, la obsesión de la patria han dominado la existencia, que ahora está por terminar abruptamente. Sin vacilación, sin inquietud, camina hacia el poste blanco que marca su lugar de muerte. Allí se ve obligado a arrodillarse, como prescribe la ejecución francesa de la pena de muerte. Sus manos están atadas y sus pies atados a la estaca, mientras que el secretario del tribunal hace un gesto por la sentencia. Luego se le pone una venda blanca alrededor de los ojos. En este momento, la primera alondra está dando vueltas en la mañana de mayo, muy cerca del joven héroe. Comando, salve. Cae hacia adelante. Desde la formación militar sale uno, se acerca y dispara una pistola a corta distancia, con lo cual el cuerpo se estremece de nuevo violentamente. La tragedia ha terminado. Albert Leo Schlageter está muerto. En suelo alemán, la soldadesca francesa ejecutó la sentencia de muerte contra un alemán, que también fue dictada en tierras alemanas por jueces franceses en tiempo de paz. Algo ha sucedido contra el Reich alemán que de otro modo solo era posible contra las tribus negras en el África más oscura. La arrogancia más alta por parte de los extranjeros. El punto más bajo de la desgracia alemana ha sido alcanzado. El aire de la mañana sopla la vergüenza de Francia y la gloria de un alemán que amaba su patria más que su vida. Esto es lo que Rolf Brandt escribió en su momento. La construcción de Francia, que iba a ser la mazmorra del alma de Alemania, estaba casi terminada para entonces. Esa mañana una piedra, un hito, se escapó de este edificio. Uno no lo sabía, uno no lo veía, pero la pared de una mazmorra se derrumbó. Un cuerpo fue destruido por clavos, un mártir llevó en manos de fantasmas la idea inmortal de la acción alemana por el bien de la patria. Su sepultura. Albert Leo Schlageter fue enterrado el mismo día en el cementerio Nordfriedhof de Düsseldorf. A petición de su familia, el cadáver fue exhumado el 8 de junio y trasladado a Eschnau, donde fue enterrado en una tumba de honor el 10 de junio de 1923, con gran simpatía pública. Las palabras estaban escritas en su ataúd. Alemania debe vivir, aunque tengamos que morir. Poema. Wilfried Bade escribió el siguiente poema bajo el título Schlageter después de su muerte en su honor y en memoria de sus actos por Alemania. No luchaste por un salario y un honor extremo. En la oscuridad serviste a la patria. Siempre estuviste cerca de las armas. Un guerrero que existía antes de cada acto. Ellos recompensaron amargamente tu lealtad traicionado como el enemigo y la muerte, pero de tu muerte, sola el nuevo amanecer brilla intensamente. Así que te honramos hoy, camarada. Luchador traicionado para el Tercer Reich, la juventud consagra su vida a tu obra y ella jura que su sangre es la misma que la tuya. Vituperaciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, el monumento a Schlageter, diseñado por el profesor Clemens Hofmeister e inaugurado el 23 de mayo de 1931, es decir, durante la República de Weimar, no fue demolido por orden de las potencias ocupantes, sino por decisión de una asamblea de parlamentarios de la ciudad que se extendía desde la CLU hasta el KTB. El monumento de Schlageter en Eschnau también fue profanado en junio de 1985 por desconocidos, una expresión de una depravación mental que sería imposible en cualquier otro país del mundo. Wolfram Mayegrein escribe sobre ello. El monumento fue destruido, pero el espíritu de Schlageter, el espíritu de sacrificio devoto por la patria, seguirá vivo en la juventud adolescente.